La realidad. La la la la la la la la. Ae. Unos dicen que a la una, otros dicen que a la tres. Yo no tengo a nadie, yo no tengo a nadie.